han escuchado. Tenemos por delante media hora para charlar sobre la actualidad política local y ya saben que cada semana nos acompaña uno, bueno, o varios integrantes de los grupos políticos en la Corporación Municipal Pejina, de cada uno de los grupos. Hoy la portavoz de Sí se puede Laredo está con nosotros, Carmen García. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carmen, como digo, tenemos media hora por delante para hablar un poquito de la política local. Yo le decía a Carmen que lo más inmediato pues ha sido el último pleno ordinario por actualidad política, ¿no? Pues sí, es lo último que ha habido donde hemos estado todos juntos, donde Sí se puede Laredo presentó dos mociones que salieron aprobadas, una por unanimidad, que fue la de instar a la consejería para que se pusiesen más ciclos formativos en Laredo, teniendo en cuenta pues el trabajo que tenemos aquí, que es los servicios, la mar y el hospital, que no entendemos cómo se amplían las ofertas en este sentido, sanitarias sobre todo, y respectivas también al mundo pesquero en otros centros, y aquí que nos hace falta ese tipo de, para fijar población, no tanto en Laredo, por lo menos sí en la zona, pues que no la oferta educativa de formación profesional haya estado estancada tanto tiempo. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos totalmente de acuerdo todos los grupos, y salió por unanimidad. ¿Habéis tenido algún, me imagino que sí, que habéis tenido algún contacto con el Instituto Fuente Fresnedo, que es el que hace formación profesional aquí en Laredo? Sí, de hecho yo estoy representando al ayuntamiento en el Consejo Escolar del Fuente Fresnedo, y bueno, pues ellos están también moviéndose en ese sentido, y un poco también la iniciativa era un poco para apoyar ese trabajo que se está haciendo desde la dirección del Fuente Fresnedo. Entonces, si todos navegamos, que es lo que hemos dicho desde que empezamos y entramos aquí, navegamos todos en la misma dirección, pues entre todos será más fácil llegar a buen puerto. Sí, además son ejemplos muy interesantes los que has puesto sobre las materias en el futuro a desarrollar, ¿no? Nos decía desde la dirección del Fuente Fresnedo hace unos días que hemos hablado con ellos sobre el principio de curso que ya han solicitado, de hecho, mecánica naval. Porque es la que más se ajusta ahora a las necesidades, vamos, más que nada a los requisitos que tiene el centro. Al tener mecánica de automoción, pues parte de la maquinaria y el profesorado tendría competencias para poder llevar a cabo esa formación profesional. Pero sí que es verdad que en el pleno explicasteis que, bueno, que esto es algo que va a costar mucho, ¿no? Sí, porque no es algo municipal, tiene que partir de la Consejería de Educación, y entendemos que tiene que ser algo muy bien planificado con todos los sectores integrados, la cofradía de pescadores, el puerto deportivo, el hospital comarcal de Laredo, y también la asociación de empresarios y el sector empresarial de Laredo, con lo cual es importante trabajar todos juntos para ver qué es lo que más falta nos hace. Le dio gusto, por lo menos en un asunto como este, que afecta a los jóvenes, bueno, y no tan jóvenes también, ver que todos estabais de acuerdo. Hombre, yo creo que es que es tan de sentido común que es lo que hay que hacer, vengan de donde vengan las iniciativas, si son para mejorar las condiciones de los vecinos de Laredo, no entiendo que se busque ningún argumento para votar en contra. Entonces, yo creo que poco a poco el sentido común se va viendo en todos los grupos, y independientemente de quién presente las mociones, y Sí se puede Laredo lo ha demostrado, nos da igual quién las presente, si es el PP, el PSOE, el PRC, prácticamente, bueno, la verdad es que el PRC la única que presentó conjuntamente fue la del carril bici, que era la que nosotros creemos que no nos van a subvencionar, porque no es un carril bici alternativa al coche, sino un carril bici de ocio, pero y de Izquierda Unida hemos apoyado todas las que creemos que son buenas para este pueblo. Cosa distinta ocurrió con la del circo, con la de los circos sin animales, que también presentasteis. Sí, la verdad que nos llamó un poco la atención el circo que montaron desde... Ahí hubo un poco de debate, sí. Sí, hubo uno puede estar a favor o en contra de las cosas, nosotros estuvimos abiertos, de hecho estas mociones nosotros las presentamos el 9 de septiembre, y Sí se puede Laredo tiene la costumbre, en cuanto las presentan en el registro del ayuntamiento, mandárselo a todos los portavoces para que todos tengan tiempo para estudiarlas y para ver qué quieren modificar o qué sugerencias quieren hacer. En todo ese tiempo no se nos dijo nada. En la junta de portavoces de por la mañana tampoco se nos sugirió ningún cambio, y aún así estuvimos abiertos en el debate pues a buscar un consenso entre todos, aunque era muy generalista. Y bueno, pues la mayoría de los grupos lo apoyó y votó a favor. Y entendíamos que el Partido Popular seguramente iba a votar en contra, y nos parece que merece todo el respeto, pero desde luego la argumentación que hizo para hacerlo, desde luego dejó mucho que desear en elegancia, en respeto, y desde luego usar temas tan, tan sensibles como es el nazismo y el aborto, me parece que no tenían ninguna cabida en ese debate, y así se lo hice llegar a su portavoz, y así hemos hecho llegar a las redes sociales, porque desde luego yo creo que fue un trato bastante injusto y bastante desagradable. Pues si hay alguien que no conozca el tema del que estamos hablando, Laredo es ya municipio libre de circos con animales salvajes. Salvaje. Ese fue otro debate. Fue el debate que era lo que al final había grupos que pues eso empezaron a un poco a decir que si los animales domésticos, que entonces dijimos que un primer paso, si todos queríamos estar de acuerdo, era añadir la palabra salvajes, pues salvajes, y desde luego la moción ponía claramente también que el respeto a todos los animales. Lo ponía muy claro en el primer punto. Porque no vamos a debatir aquí el fondo de la moción, pero bueno, independientemente de los acuerdos a los que se están llegando ahora frecuentemente en muchas instituciones, es una tendencia, ¿no? Es que estamos en lo de siempre. Esto de las costumbres y las tradiciones, el derecho de pernada también era una costumbre y una tradición. Lo quitamos, y la esclavitud. Entonces, lo que hay que... Yo creo que las sociedades, cuando avanzan, ven las cosas desde otros puntos de vista, y desde luego hay que intentar el... Yo ya no hablo de derechos ni de respeto, sino de convivencia. De convivencia entre todos, y desde luego con los animales, salvo que te los tengas que usar para comer, o los tengas como animal doméstico, donde los tienes que cuidar mucho, y lo sabemos todos los que hemos tenido una mascota en casa, cuando lo perdemos, lo que nos cuesta. Lo demás yo creo que es cada uno su espacio y un respeto y una convivencia. Pero es una cuestión de todo en la vida. Tú tienes que, en el entorno donde vives, lo que tienes que hacer es mostrar respeto, y desde luego así será mucho más agradable para todos vivir. Eso es lo único que... Has mencionado antes la utilización por parte de, si se puede, Laredo, de las redes sociales, que es un mecanismo que usáis muy a menudo, ¿no? Pues sí, lo utilizamos porque nos parece que sobre todo gente joven, y nos sorprende gente no tan joven, es una forma muy rápida de llegar a mucha gente, de que la gente también te deje sus comentarios, te dé sus sugerencias, expresar un poco lo que pasa día a día, lo que vamos trabajando. Nos gustaría incluso poder informar más, pero claro, todos tenemos nuestros trabajos y nuestra vida, y no le podemos dedicar todo el tiempo que quisiéramos, pero creemos que las redes sociales es un arma de comunicación que es de todas maneras tengo que decirlo, tengo que aprovechar que salvo Radio Laredo, que es la radio municipal, es casi el único medio que tenemos, porque los periódicos no hacen eco prácticamente de nada de lo que hacemos. Otras radios tampoco hacen eco de nada de lo que hacemos, con lo cual tenemos que utilizar las redes que están a nuestro alcance, en este caso son las redes sociales. Yo no sé si tú eres la que te encargas de ello o no, si nos puedes ahora recordar así rápidamente dónde estáis en internet. Pues tenemos en Facebook, tenemos Si se puede Laredo. Tenemos un blog también que se llama Si se puede Laredo, que es muy muy activo y tiene un montón de secciones muy interesantes. Y luego hay un montón de... En Twitter también estamos, que hay otro compañero que lo lleva. Y desde luego en un montón de estas redes libres que yo no los manejo y no sé muy bien, Diáspora y unas cuantas más que yo no te sabría decir cuáles, pero que... Si quien ponga Si se puede Laredo en Google... Desde luego sale rápidamente. Va a llegar a... Sale rápidamente, sitio, ¿no? Eso es. Bueno, estábamos hablando de esas dos mociones que llevasteis al último pleno, que se aprobaron las dos. Se aprobaron. Me decías hace un momento que estáis contentos de que se haya aprobado, pero que ahora que se tienen que llevar a efecto. Eso es, porque desde que empezamos ya, pues ya 16 meses que llevamos aquí, hemos presentado, la verdad que prácticamente todos los meses hemos estado presentando una moción, dos mociones, y el 95% de ellas se han aprobado. Y entonces hay algunas que son de instar, de tomar conciencia y demás, y no caben tanto en el espíritu municipal o lo que quiera hacer el equipo de gobierno, sino de otros organismos. Pero sí que hay otras que son de capacidad ejecutiva. Sí. Por ejemplo, la que presentamos del albergue municipal, pues es de capacidad ejecutiva. La de arreglar el antiguo ayuntamiento y la muralla es de capacidad ejecutiva, ¿eh? Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer. La de los huertos ecológicos es capacidad ejecutiva. Con lo cual, por poner unos ejemplos, con lo cual sí que creemos que hombre, las cosas llevan su tiempo. Es verdad que lo del albergue de peregrinos, hay que mirar qué espacios hay, dónde se puede poner y demás, pero yo creo que este equipo de gobierno se toma demasiado tiempo o hace las cosas a un ritmo que se hace demasiado lento, y luego de repente entran en unas prisas enormes por hacerlo todo en 24 horas. Y no entendemos. Nosotros es que en Sepo de Laredo trabajamos de otra manera, nos gusta leerlo todo mucho, nos gusta planificar mucho las cosas. Entonces estas premuras que entran de repente, pues no acabamos de entenderlas. Has mencionado el antiguo ayuntamiento y la muralla. Hay una partida en ese expediente de modificación de créditos para destinar ahí, ¿no? Sí, lo que pasa es que también lo aprobaste. Sí, lo aprobamos. De hecho, ese expediente de modificación de crédito, el número 2, en septiembre, después de no haber aprobado los presupuestos en julio, pues resulta que pues se nos queda un poco tardío, y nosotros, de hecho, esta parte, de a pesar de haberlo llevado la moción y demás, pensábamos dejarlo para el presupuesto del año 2017, porque creemos que no hay capacidad temporal de poderlo ejecutar. Entonces creemos que es un brindis al sol, es una declaración de intenciones, pero que no va a ser posible ejecutarlo. Se podían haber hecho otras cosas. Nosotros propusimos en ese momento hacer un expediente de cosas urgentes, que porque hay obligaciones que el ayuntamiento tenía, haber hecho un debate político, que todavía no conocemos lo que es eso en este pueblo. Ya te digo, no se nos reúne con 24 horas de antelación y no hay manera de que nos juntemos todos para hablar un poco qué opinamos de cada tema. Y buscar un poco cómo hacer con todas las demás cosas que hay, asuntos sociales, el banco de libros y demás, haber hecho un debate y cada uno aportar y haber llegado a otro expediente de modificación número 3 de consenso, que podía haber sido el mismo día. Desde luego, aquel expediente de modificación de crédito, lo que sacamos de la primera iniciativa o de la primera propuesta que nos presentó el equipo de gobierno, sacamos los 700.000 euros para comprar solares en la Pola Vieja, porque estaba claro dónde iba destinado otra vez, a la V6, y desde luego nosotros por la V6 no vamos a pasar, ¿eh? No vamos a pasar, ya lo dijimos, fue algo que se aprobó en pleno con los votos a favor de PSOE, PP y PRC. Si se puede, Laredo acaba de llegar, no lo vimos nada claro, luego hemos tenido tiempo de estudiar la documentación, pusimos un recurso de reposición en diciembre del año pasado. Si lo tienen tan claro, hay una en pleno, lo aprobaron en noviembre y todavía no se ha podido ejecutar. Nosotros por ahí no vamos a pasar, desde luego, porque hay mucho que cambiar, mucho que pulir en ese convenio y muchísimas cosas que aclarar. Entonces, esa parte, desde luego, nunca íbamos a estar de acuerdo, pero todo lo demás, desde luego que sí. Hacemos lo mismo que antes, recordamos que estamos hablando de la unidad de ejecución 6 en la Puebla Vieja de Laredo, con varios solares o inmuebles que una empresa cede al ayuntamiento, cede o se expropia amistosamente. Ahí está también algún matiz. No, de amistosamente de nada, exactamente. Es como una dación en pago por una deuda contraída, parte de la deuda, no de toda, pero sin tener claras las tasaciones ni las valoraciones, si esos solares son los que le interesan al municipio de Laredo, ¿por qué esos solares y no otros? ¿Por qué incluir? Hay incluso otro solar que es del mismo dueño, pero no está dentro de la unidad de ejecución 6, que sale daño. Bueno, hay muchísimas cosas que aclarar y hay que ir despacio, con tiempo, y hay que ver que, desde luego, ese convenio no es un buen convenio para el pueblo de Laredo. Es un buen convenio para Provinasa. Por ejemplo, que es la empresa de la que estábamos hablando. Sí. Por ejemplo, Rosalina López, la responsable de obras en el gobierno socialista, ha dicho aquí hace poquito que la cosa va para adelante y que ahí se va a hacer la plaza pública que se ha anunciado y que sí o sí. Pues el sí o sí, veremos. Desde luego, lo primero que hay que hacer es otra comisión de Hacienda que se quedó pendiente en abril cuando se nos aprobó parcialmente nuestro recurso de reposición. En aquella comisión de Hacienda ningún grupo vio claro aquello porque se nos dio la razón parcialmente. Se quedó pendiente de una reunión en 15 días, una comisión, para que todos los técnicos nos explicasen todo, porque es un expediente muy complejo y demás. Estamos en noviembre y esa comisión todavía no se ha producido. Ha habido entre medias un informe que le han encargado a un catedrático de la Universidad de Cantabria para, creemos que para darle la razón a la jurídico de que estaba conforme a derecho la contestación que habían dicho el recurso de reposición, que nos ha costado los... Mucho. A los laredanos, no, lo voy a decir, 7.260 euros, que igual también lo tenemos que pedir a otros grupos para confirmar que no está, que las cosas igual no están bien hechas. Es que se gastan los dineros con mucha alegría y luego pues pasa lo que pasa, ¿eh? Además de una manera muy sesgada, creemos, y bueno, pues nosotros estamos pendientes también, y lo tengo que decir aquí, porque ya lo he hecho en otros plenos y lo he hecho en el último pleno, que el 5 de agosto pedimos al alcalde que nos diese la información que le habían dado al catedrático para hacer ese informe. Sí. Hoy, a 18 de octubre, seguimos esperándola. Nos remitieron, si no me equivoco, a la información que mandará la Universidad de Cantabria. Sí, que mandará la Universidad de Cantabria, pero la Universidad de Cantabria está en Australia. Uh-huh. ¿Eh? Porque yo sepa, está a 50 kilómetros. ¿Eh? Ya. Entonces, las relaciones han evolucionado de alguna manera, no sé, desde, uno dice, bueno, en el último pleno se les ha aprobado al equipo de gobierno, se le ha aprobado su propuesta de expediente de modificación de créditos. No, su propuesta no. Eso iba a decir ahora, que en la que ha participado la oposición. Eso ha hecho que haya mejor relación, que haya más comunicación, que... Pues nosotros lo que creíamos que era un punto de inflexión, y el que habían entendido cómo se tienen que hacer las cosas. Pero hasta aquí, otra vez. ¿Tema subvenciones? ¿Tema subvenciones? ¿Hay mucha gente en Laredo esperando? Bueno, como no va a haber. O sea, si este pueblo, si no fuese gracias a todas las asociaciones deportivas, culturales, no sé lo que habríamos estado haciendo en el pueblo, salvo comer pipas y pasear por la playa. Entonces han hecho muchísimo trabajo, llevan esperando todo el año y ya por fin conseguimos que entendiese también este equipo de gobierno, que se lo habíamos dicho desde noviembre del año pasado, que había que hacer una ordenanza general de subvenciones para poder dar las subvenciones por concurrencia competitiva, con lo que estamos totalmente de acuerdo, y hasta ahora no han querido hacer caso, por fin nos han hecho caso, lo intentaron utilizar como para que les aprobásemos el presupuesto, no les salió, y estamos aquí, ya se ha publicado, la aprobamos por unanimidad esa ordenanza general, se publicó el mes pasado, el día 20 de septiembre en el BOC. Y bueno, pues va a pasar ese plazo de un mes que tiene que estar expuesto al público para ver si se presentan alegaciones. ¿Sabes y si yo, ha habido alguna? Y yo espero, no lo sé todavía, porque hasta que no se acabe el plazo no se sabe. Pero yo espero que el equipo de gobierno tenga ya todo redactado y en marcha para publicar esta semana mismo las bases de tanto de las para asociaciones culturales como deportivas como sociales. Claro, no espero, la ordenanza que ya está, sino ahora las bases de cada convocatoria. La convocatoria de cada una de ellas. Porque es importantísimo que esté, por eso espero y deseo, pero no lo sé y no lo puedo asegurar, que esta semana lo tengan todo hecho para poderlo publicar en el BOC, porque luego hay que dar un tiempo a la gente, a las asociaciones, para que presenten sus proyectos. Y tienen que tener los técnicos un tiempo para estudiarlos. Tiene que haber un listado. Tiene que haber un listado y alegaciones. Y yo, desde luego, dicen que es que siempre estoy con lo mismo. Pero yo no sé si se va a pagar con la extra de Navidad este año a las asociaciones. Es que vamos muy pillados de tiempo. Entonces, por eso hoy hago un llamamiento al equipo de gobierno para que no se le olvide esta semana tenerlo todo preparado para publicarlo en el BOC y esto salga cuanto antes, que si no, no llegamos a tiempo. Es que además viene ahora una época muy delicada, ¿no? Porque llega todos los santos, fiesta, luego llega la Constitución, la Inmaculada, fiesta, más fiesta, luego Navidad ya, no digo nada. Muy apretado todo en el tiempo, ¿no? Es que vamos muy justos y como se pase un día o dos de la convocatoria oficial, creo que... No sé si el día 31, no sé cómo cae este año, porque en el ayuntamiento se paga los viernes, no sé si vamos a llegar. Bueno, esperemos que sí, vamos a confiar en que sí. Luego hay asuntos de actualidad que no es porque son de actualidad, sino que llevan siendo de actualidad mucho tiempo, pues no sé, como la piscina... ¿Tenéis algo que comentar sobre... Bueno, pues lo de la piscina es que es eso, es otra de las cosas que no acabamos de entender. Se cerró y nosotros creemos que con el criterio, si los técnicos dijeron que era peligroso, pues había que hacerlo. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en hacer una rehabilitación integral de la piscina, sino volver a poner esa piscina en uso, una piscina urbana como es la que tenemos en Laredo, porque a 5 kilómetros tenemos una piscina de competición y tendremos que empezar a entender lo que es el término de servicios mancomunados también. Entonces creemos que con una piscina municipal como la que teníamos aquí, que era muy digna, podíamos haber salido del paso, podíamos haber tenido otra piscina otros 25 años, con 300.000 o 400.000 euros, que es lo que nos vamos a gastar en el muro y poquitas cosas más del campo de fútbol, y estarían nuestros mayores, sobre todo la gente que la usa de manera terapéutica, utilizando la piscina. Así que pasa que estamos entre los follones que tuvieron para licitar porque se equivocaron en la protección de tal. Además, llevamos año y medio que lo que hemos conseguido que salga a licitación el proyecto. A licitación el proyecto, que me imagino que estará a punto de caramelo, o estará ya, que yo no lo desconozco porque esa parte la lleva Adelia, mi compañera. Y ahora lo que se tiene que hacer es presentárselo al gobierno de Cantabria para que nos den el dinero, porque la ejecución la paga el gobierno de Cantabria en dos anualidades. Entonces, porque era una obra que se metía en un presupuesto de 1.700.000 euros. Yo me gusta confiar siempre, pero viendo cómo están las cuentas del gobierno de Cantabria, no sé si la prioridad va a ser la piscina de Laredo. No lo sé. Lo veremos. Los presupuestos están ahí el día 30 de octubre, tienen que estar presentados los de Cantabria, y veremos a ver cómo está la cosa. Y recordamos por nuestros oyentes que bueno, de nuevo hago referencia a declaraciones recientes de la concejala de Obras, que la piscina se confía en contar con ella en 2018. O sea que va a ser... Finales de 2018. 2017 va a ser un año... pues en blanco, desgraciadamente, para usar la piscina, y 2018 vamos a ver hasta dónde. Finales de 2018, si va todo bien. Sí. Y si el gobierno de Cantabria ha tenido, no se le ha olvidado ponerlo en sus apuntes. Bueno, lo que parece que también va, ahora ya va un poco encauzado, es lo del campo de fútbol y lo del muro y la pues sí, grada, desde luego. Pues, ese expediente de modificación de crédito lo aprobamos en enero. Y aún así, a mí me parece que ha tardado muchísimo también. Es lo que te decía al principio. Yo entiendo que las cosas llevan su tiempo, porque todo hay que licitar, como es normal, pero es que no se puede perder un solo día. Las cosas tienen que estar planificadas, y en una agenda tiene que poner, si termina este plazo, vamos con el otro. No podemos dejar pasar un segundo, porque a nada que nos retrasamos 48 horas, las cosas se van retrasando, y luego se nota mucho, y vemos pues como el campo de fútbol, que yo, ojalá me equivoque también, pero no sé si le vamos a ver también terminado antes del 31 de diciembre, como que se ha cansado de decir el alcalde que antes de final de año tenemos el campo de fútbol con su muro hecho y sus gradas y su marquesina. Ojalá también me equivoque. Igual es que yo, como no desconozco el tema de las obras y sus plazos, pues lo que me parece a mí que está sin empezar, luego sea muy rápido, no lo sé. Bueno, me decías que ha sido estas últimas semanas, ha sido tranquilas respecto a la actividad en comisión informativa. Pues tranquilas no, tranquilísimas, porque salvo las comisiones que siempre se hacen en hora, que son las que lleva Charo Losa, que siempre se convoca sus comisiones ordinarias de manera británica, puntual, como debe ser, porque todos trabajamos y si no es muy difícil compaginar esto, pues ha habido una comisión de educación muy urgente y muy necesaria, porque teníamos el tema del banco de recursos y que está pendiente todavía de solucionar, y un montón de temas de solucionar que se ha hecho también en su tiempo y forma, pero hasta aquí puedo leer. El viernes tendremos una comisión de economía y empleo para un montón de temas que hay de la Agencia de Desarrollo Local sin tratar y que hay que dar cuentas, y el tema del mercadillo, pero no ha habido más en todo el mes, y el jueves que viene tenemos pleno. No sé si ahora nos van a pegar una tragantada y van a poner dos por día, o no sabemos lo que vamos a hacer, pero desde luego, que sepamos, no hay, como nosotros desde luego, si se puede Laredo, este mes creo que no vamos a presentar moción. Estábamos preparando una, pero no sé si nos va a dar tiempo para este mes, porque nos gusta presentarla con bastante tiempo para el resto de los grupos, y no sé lo que habrán hecho el resto de los grupos, pero si no, me parece que va a ser un pleno también de hacérselo mirar, ¿eh? 27, jueves 27 de la semana que viene, el jueves de la semana que viene, el día antes. Bueno, espera, antes de hablar de vuestra asamblea, has mencionado el mercadillo. ¿Qué piensas si se puede Laredo el mercadillo? Bueno, pues nosotros cuando se nos planteó en la Comisión de Economía y Empleo que iban a hacer una encuesta para valorar cómo sabía la respuesta que había tenido el mercadillo en el pueblo, nos pareció buena idea, porque bueno, pues hace 4 años que se puso, ahora en febrero hay que volver a cambiar y demás, y entonces es el momento pues para evaluar lo que no haya ido bien, evaluarlo, y era el momento de preguntar a los ciudadanos si están contentos o no contentos con el campo de fútbol, o sea, con el mercadillo, si les parece bien la ubicación, el día, bueno, preguntas muy sencillas. No sé por qué luego, al final, el equipo de gobierno decidió que solo tenía que preguntar a la hostelería, al comercio y a las zonas aledañas, que no sé hasta dónde llegan para ellos las zonas aledañas. Las calles en las que se... Sí, pero no sabemos si es Avenida España y luego alrededor, no tenemos muy bien cuál ha sido el objetivo. Entonces nosotros lo que se propuso en aquella comisión y fue aceptado por todos es que hiciera una consulta abierta al pueblo y que el pueblo decidiese. No sé, creo que ha acabado el plazo de contestar la hostelería, el comercio y los aledaños, y ahora no sé si quiere abrir otra consulta al público en general. Yo la verdad que no entiendo nada, no entiendo nada, porque este tipo de encuestas lo que hay que hacerlo es hacer un llamamiento a la población para que puedas dar tu opinión, y no hace falta gastarse dinero para meter cosas en los buzones ni nada, tú usas los medios de comunicación, los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance, y tienes documentación en los sitios públicos como es el Centro Social, la Casa de Cultura y el Ayuntamiento, para que la gente rellene lo que quiera y lo meta allí, y no hace falta complicarse más. Luego otra cosa es el análisis de los resultados, que eso creo que llevará su tiempo y no sé cómo lo van a hacer. Pero desde luego, una cosa que era sencilla, el un poco palpar si las cosas se estaban haciendo bien o que había que cambiar o que no cambiar y demás, para ajustar la ordenanza municipal, de repente hubo otro grupo municipal empezó a recoger firmas para que a votar a favor del mercadillo. O sea, yo no entendí muy bien qué es lo que pasó en su momento. Izquierda Unida dice que no fue Izquierda Unida la que propuso. Hombre, eso, Izquierda Unida es la que lo ha registrado en el hostelero. Izquierda Unida es la que lo ha registrado. Que lo registró, coincidió que fue, que era portavoz, pero que lo registró a título personal, individual. Sí, dijo, ah, bueno. Dijo vale, aquí vale. La semana sí, pasada sí. Sí, sí. Alejandro Abad. Sí, sí. Bueno, eso dijo, bueno. Nos lo explicó. Pero bueno, pero te vuelvo a preguntar. Sí. ¿Si se puede Laredo tiene una posición sobre qué tiene que pasar con el mercadillo? No, si se puede Laredo, como hemos dicho muchas veces, es una agrupación de vecinos, y en una agrupación de vecinos pues pasa lo que pasa siempre, que hay de todo. Hay gente que le encanta esto de los mercadillos, hay gente que es hostelero y que le encanta, hay gente que es comerciante y que le desagrada un poco más, hay vecinos de a pie que a unos les gusta, otros sí, vecinos afectados que unos dicen, bueno, pues total, por unos días, y otros días también está. O sea, hay de todo. Entonces nosotros aquí en esto nos parecía muy bien hacer una encuesta para ver si se podía mejorar algo en este tema, pero como sí se puede Laredo, desde luego no tenemos ninguna postura ni a favor ni en contra. Nos interesa tomar la postura. No. Nosotros en su momento lo único que dijimos que la localización que tiene el mercadillo en Avenida España, sobre todo en el verano, es una locura porque atasca el pueblo. Tráfico. Entonces que habría que buscar otras ubicaciones, sobre todo para el verano. En invierno no pasa nada, salvo regular y que no nos quiten el aparcamiento a las 10 de la noche, que no hace falta, aunque lo cierren a las 12 o a la 1 es suficiente. Pero lo demás nos parece que es adecuado. Bueno, y antes de acabar, cuando estábamos hablando del próximo pleno, el jueves de la semana que viene, hablábamos, bueno, habrá, me imagino que siempre hay junta de portavoces el día antes, el 26. No, el mismo día. Ah, el mismo día. El mismo día por la mañana. Sí. Y el día antes sí, vosotros sí que tenéis asamblea prepleno, ¿no? Eso es. Nosotros lo que hacemos siempre todos los meses, hacemos una asamblea ciudadana abierta, que está abierta a todo el mundo, se hace en el Colegio Villa del Mar, lo hacemos a las 8 de la tarde y donde explicamos un poco lo que ha sido todo el mes, un poco de vida municipal y demás, y luego los temas que se van a llevar a tratar a pleno, la postura que en principio lleva Si Se Puede Laredo, la que planteamos nosotros como concejales, y si luego en esa asamblea, desde luego los que están allí piensan que debe ser de otra manera, argumentándolo y convenciendo a los demás, pues se vota y se decide lo que se lleva a todos y se argumenta en función de lo que se decide entre todos. ¿En esa asamblea habla el organismo Si Se Puede Laredo? ¿Cualquiera puede hablar? Puede hablar todo el mundo, sí. Nosotros lo que hacemos es poner un poco los temas, explicar un poco, porque para hablar de algo siempre tenemos que tener una base, porque esto ya, por eso estamos aquí nosotros, esto de hablar en los bares por hablar, creemos que hay que dejarlo. Entonces lo que queremos es que la gente argumente y dé su opinión con conocimiento de causa. Entonces ponemos antecedentes y luego cada uno que exprese su decisión y lo que quiera decir. Bueno, enviamos un saludo a Delia Melero, la otra integrante de Si Se Puede Laredo, que iba a venir, pero que al final pues no ha podido por cosas de trabajo. Sí, la verdad que a veces es difícil compaginar las dos cosas. Y hoy te ha tocado a ti el peso de... Lo he hecho, espero no haber aburrido mucho a los oyentes. Se ha pasado muy rápido, son las 8 de la tarde. Se nos ha ido el tiempo. Carmen, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por haber estado con nosotros y habernos dado la opinión de Si Se Puede Laredo sobre temas muy importantes para la política local. Recordamos que este espacio se emitirá, la grabación de este espacio se emitirá el domingo a las 11 de la mañana, y que desde mañana estará ya también en internet, hablábamos antes de las redes sociales, pues también para que cualquiera lo pueda oír. Gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Un saludo, buenas tardes. Y ahora, tras una pausa, volvemos.